Buenas noches, señoras y señores, amigos y amigas, buenas noches y bienvenidos a este directo tan especial y al mismo tiempo tan interesante. Casos extraordinarios de bilocación. Buenas noches a todos que estáis saludando. David, Pentocho, Sir, un abrazo para todos. Adrián, buenas noches a todos los amigos que estáis ahí, al otro lado de la pantalla, y que tenéis la amabilidad, la gentileza de entrar en el canal cuyos cambios están a puntito de ponerse en marcha. Ya veréis qué secciones, qué cambio en el canal, en el formato. Espero que os unáis, espero que os unáis en una opción, en otra. Os va a gustar, sin duda alguna. Bueno, antes de nada, quiero comunicaros que el día 27 de octubre, a las 8 de la tarde, entiendo que Guadarrama para muchos está muy lejos, e incluso pues personas que no viven en la Comunidad de Madrid, que está lejos. Estáis invitados, como no, para todos los que queráis, que apreciáis, como mínimo, a mi padre, a don Santiago Vázquez, y también a mi hermano Fernando, don Fernando Vázquez. Hay un gran funeral, es como se llama así, a las 8 de la tarde en la iglesia de San Miguel Arcángel, en Guadarrama, en la Comunidad de Madrid, en la Sierra. Así que todos los amigos que queráis venir, yo estaré, por supuesto, si Dios quiere, y estará, pues lógicamente, Pilar, estará mi madre. Y bueno, pues alguna persona más de la familia, porque no todos viven en Madrid y no todos pueden venir. Pero bueno, ahí lo dejo. 27 de octubre a las 8 de la tarde en la iglesia, que es la iglesia, ahí me parece que hay otra, iglesia de San Miguel Arcángel en Guadarrama, Madrid. Estáis invitados y, por supuesto, sí. Pilar, Pilar, que aparece por aquí, que hacía tiempo que no aparecía. Solamente Santiago, buenas Buenas noches. noches, Pilar. Buenas noches, amigos. Y bueno, como hay problemas que no sé cuál es el problema del móvil, no puedo comunicarme No por el... puedes escribir. Escribo, pero no se me lee. Y desde aquí, pues mandar a todos los amigos que están ahí al otro lado. Vamos a disfrutar de un gran directo con don Santiago Sí, hay y casos extraordinarios. muy extraordinarios los casos que vas a exponer y también con la participación de todos vosotros. Y buenas noches, Pentocho, a todos. Y desde aquí, bueno, os saludo y si, bueno, alguna persona que admiraba y admira a mi padre, don Santiago, y a mi hermano Fernando, que en paz descansan, pues hay un magnífico funeral ofrecido en la iglesia parroquia San Miguel Arcángel de Guadarrama. Es muy fácil llegar porque está en centro del pueblo, al lado del ayuntamiento. Y bueno, todos aquellos que queráis darnos un abrazo, pues aquí os esperamos. Nada más Muy bien, es y... una buena ocasión también para conocer no solamente a mí, sino también para conocer a Pilar. Eduardo García, Pico Pato, Pentocho, Alberto P., Avi Alberto, a Laura Díaz, a Cabán. Hombre, Copérnico, está Está Copérnico. Y Copérnico. también con su pareja. Un saludo, Copérnico. Copérnico, un abrazo muy fuerte y Copérnico García, gran amigo. a ver si hablamos, que hace tiempo que no hablamos. Un abrazo muy fuerte, amigo, y para Triana también, un abrazo muy fuerte. Gracias, Corneca, dice doña Pilar. Adoro su voz, de corazón se lo digo. Me encanta escucharla. Siento mariposas cada vez que yo intervengo. Luis Solano, es que hay todos, les agradezco, Rocío Gutiérrez, las palabras que son de corazón de ustedes, aquí siempre con don Santiago y con nosotros. Gracias de corazón a todos los que estáis al otro lado de la cámara y os quiero con el corazón, de verdad. Y siempre que os saludo me emociono porque me llegáis al corazón, de verdad. Con todo mi amor y todo el respeto que os tengo. Coldo Sopela también. Sí, un gran tema, Pentoso. Así que vamos a ello. Y gracias, Santiago, por recordar el gran funeral de nuestro padre y nuestro hermano. Dicho queda. Pilar, brevemente, ¿qué te parecen los cambios que tú conoces que son inminentes ya en el canal? Pues yo voy a decir, Sí, pero no, no me des, no, no, no voy a no descubrir, me desveles nada. amigos, como cuando éramos pequeños y llegan los Reyes Magos. Emocionante los grandes cambios, no se lo pierdan, les animo A que se a que unan. se unan Sí. al canal. Son cambios muy, muy emocionantes, muy interesantes y que va a haber un cambio, ¿verdad, Santiago? Que les va a gustar. No puedo descubrir más noticias. Como decía Mayra Gómez Ken, hasta aquí puedo leer. Cuando la tarjetita, ¿se acuerdan? Sí. Los que tienen cierta edad. Kiriki dice Paniquero dice que qué alegría bueno, Paniquero es verte. un amigo al igual que Pentocho, bueno, y que todos, pero sí. Kiriki dice que nervios, sí. Como habla bien don Santiago, cuando en el 1, 2, 3, recuerdan, Mayra Gómez Ken Decía, sacaba, hasta aquí puedo leer. y que a ver si era la Ruperta o qué regalo. Pues de verdad, amigos, no olviden en muy prontito unirse al canal y descubran las nuevas cosas, ¿no? Y también con invitados de primera fila. Invitados Sí. extraordinarios, ¿eh? No vamos a Sí. descubrir, No, no, no, no, no. Pero... pero interesantísimo y de categoría, ¿eh? Categoría, gran categoría. La que merecen todos ustedes, todos vosotros, lo que merecéis. Qué bueno. Copérnico dice, ¿para cuándo un canal de YouTube de la gran Pilar Vázquez? Lo estamos esperando como agua de mayo. Para pronto, muy pronto. Pues Copérnico García, que yo además soy una enganchada de Copérnico, Una también admiradora, una una admiradora de admiradora. Copérnico, y además no me pierdo jamás. Qué alegría verles por aquí a Copérrico y a Triana. Dice He Alex. pensado más de una vez en Copérnico. Copérnico, nos acordamos de él, Sí, ¿verdad? es alguien muy Muy querido. Y querido. Triana, su padre, su madre, la familia entera. Un abrazo. Qué Como bueno. yo le llamo Copper. Scopes, un Y saludo. a Triana, por supuesto, también una mujer excepcional. Me dice Alex Strange, es usted una luz en la oscuridad, doña Pilar. Es verdad, Pues, doy fe de ello. ¿qué voy a decir? Doy fe de ello. Una Tauro con redaños, una Tauro con coraje, con mucha positividad, con mucha fuerza. Gracias, hermano. Esa es Pilar. Dice Picopato, ya empiezas el programa de... No te preocupes. Picopato dice, os he escuchado mucho en diferido, pero este es mi primer directo. ¡Qué emoción! Y con caritas. Pues Picopato, no te pierdas, únete a Don Santiago, suscríbete. Todavía no se pueden suscribir al canal, pero todavía faltan nada, unos días para activar las membresías y para que os unáis a la opción que creáis que se ajusta más a vuestras posibilidades y a vuestros intereses. Fíjate, Pilar. Luis Solano dice, Don Santiago, yo le sigo desde hace unos 25 años. Casi nada. Y bueno, investigación paranormal. Ha llovido. Dice Alfa Jaén, investigación paranormal. Doña Pilar nos da luz. Es que son maravillosos. Y es que, sí, Kiriki, se te lee, sí. Se te lee. Te están piropeando, ¿no? Sí, Kiriki. Bueno, están diciendo la verdad. Bueno, a mí ya sí, perdón, porque dicho. Yo soy una humilde a mí ya me conocen. Servidora. A mí ya me conocen. Mis, ami- mis, a- gran, mis amigos y amigas. El gran Santiago Vázquez, el director de bueno. Este programa. Y todo mi respeto también a mi hermano, don Santiago. Y vamos gracias, a empezar. Pilar. Santiago García, muchas gracias. Paniquero, sí. Sí, Paniquero, se me ha echado de menos. Gracias, gracias. Eduardo García, doña Pilar tiene un corazón enorme. Un amor, Pilar. A Pilar le está pasando... Tranquila. Le está pasando algo maravilloso. Algo maravilloso que le puede pasar algo a una persona en la vida. Algo maravilloso. Impensable. A ver qué se refiere. No, no. ¿A qué se refiere? Tú sabes a lo que me refiero. Buah, mira, tú sabes a lo que me refiero. Pero... Sí, me emociono, Javi. Verdaderamente muy hermoso y muy bonito. Bueno, yo... Es que... Está muy guapa. Bueno. Está muy guapa. Sí, porque se me ha mojado el pelo con la lluvia. No, porque se te ha mojado el pelo... Y se me ha ondulado, no, un no, poco ondulado. Pero ya ayer también lo estabas. No. Pero Paniquero, ¿cómo sabes algo? Paniquero dice, uy, se ha enamorado. Sí, pero no evaporáis. Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo, pero mi enamoramiento es imposible. Refresco de cola, ¿eh? Ya saben. Apec, Pilar es la mejor. No, Josep, alta arriba. ¿Qué va? Si no es timidez. Es que el enamoramiento que tengo profundo es imposible. Ahí lo dejo. Esos son... Y te habla ya un viejecito de 51 años casi. Paniquero. Porque yo lo he experimentado en mi vida. ¿Enamorada de quién? Una vez. Y ni siquiera sé, como sabes, si esa mujer está muerta o no. Ya lo sabes. Sí. No lo sé. No lo sé. Pero... Y nos remontamos a... ¿Cuántos años? 23. Un amor imposible. Ya sabes de quién hablo. Sí, perfectamente. Pero perdona, Santiago, hermano. Si para ti eso es imposible, imagínate para mí de quién estoy enamorada y lo que significa en el mundo. A vosotros no os ha pasado, vosotros, vosotras... ¿No te ha pasado, Pilar, cuando ese amor de tu vida dejas de ver a esa persona hace muchísimos años? Me dicen unas cosas tan bonitas, Santiago. Sí. Que tengo el hechizo en la voz, que cuando yo aparezco dicen, Pilar. Claro, pues es que la vamos a tener aquí. Sí, va a estar Sí, don Santiago en el funeral. voy a estar, si Sí, Dios quiere. sí. Que ves, quizás es obsesión, no lo sé. Yo creo que es amor. Que ves, sales y alguien que se pueda parecer un poco, por lo que sea o que te recuerda, Sí, ves a en la esas persona. mujeres a la persona. Sí, porque proyectas Son proyecciones. el parecido de lo que tú a lo mejor consideras, yo que sé, un gesto, o la voz, o la O el mirada, pelo. algo que te recuerde, siempre hay una proyección. Sí, los ojos, no digamos los ojos, la mirada. Qué bonito, Copérnico, dice, el amor es el gran misterio que nos queda por descubrir en esta vida. Sí, desde luego, Copérnico, Gracias, Rider. amigo, y tal y como está el mundo, hablar de amor, viendo lo que estamos Sí, viendo. estoy soltera, sin compromiso. Sí. De momento no vamos a contar más porque ya te conocerán. ¿Qué te parece si abrimos una sección para ti? Bueno, lo que quieran los oyentes. No, no, los espectadores estarán totalmente de acuerdo. Es que son maravillosos. Corneca, Jordi, Galcera, gracias, amigo, por tu aportación de 2,43 euros. Ah, sí, Jordi Garcera, 2,49 € y un gatito. Un gatito Jordi, y muchísimas gracias. Jordi Galcera, gracias, ha Muchas sido gracias. el primer amigo que se ha animado a la primera aportación Muchas gracias, esta muchísimas noche gracias. y muchas gracias, Jordi, Jordi. por colaborar y apoyar a don Santiago y a este gran canal. Gracias, gracias de todo Ginés corazón. dice que por favor, una sección para Pilar, llena de sinceridad y de amor. Yo creo que sí. Yo creo que no acabo de visualizar el título. Por favor, Corneca, viva Pilar, sí. Eres un tsunami. O sea, el efecto Vázquez mío se queda en nada al lado del tuyo. Hombre, me pregunta Ulrike que si me he enamorado de Paniquero No, hombre. y Si no le espérate, conoce. bueno, que siempre nos ve como mucha. Hombre, la verdad es que yo hacia Paniquero siento un feeling interesante. Bueno, pues todo es verlo. Y hacia Pentocho, pero bueno. Está leyendo Pilar No, si todo, insisto, hombre. todo, todo lo que le, José todo, ese. todo, todo lo que le decís, todo lo que estáis diciéndole a través del chat. Un momento, Coldo Sopela, dígame eso qué significa. ¿Qué significa que yo soy célibe y si no le pediría una cita a doña Pilar? Bueno, tampoco. ¿Qué es célibe? ¿Quién? ¿Él? Él. ¿Qué es célibe? Es que no me da tiempo a leer. Pues estará consagrado. Gracias, Raiden, que Hay soy muy personas que querida. se consagran y dentro de la consagración, sin ser sacerdotes, ahí tenemos a José, José Gameira. no, Es que no me ha Garneria, dado tiempo a verlo porque me ha un desaparecido. beso muy grande para Pilar, efecto Pilar Vázquez, Efecto Pilar Vázquez. Sí, sí. José Garneria, Roca, 2 euros de aportación, gracias, gran amigo también. Muchísimas gracias. Preguntan que si estás soltera o no. No, no, estoy solterísima. ¿Estás soltera? Sí. Contigo hasta el fin del mundo, Pilar, hombre. ¿Te dicen eso? Sí. Pero Y una bueno, gran mujer. yo creo, amigos, que se va a sentar aquí Pilar. No, Yo me voy no. a ir. Yo no soy más que un ser humano, una humilde servidora, que yo me lleno y me empapo de los conocimientos extraordinarios de don Santiago Vázquez, el profesional de la Copa del Pino mayor que hay. En el mundo, lo digo de verdad, no porque sea mi hermano, y yo Muchísimas gracias. me tengo que retirar para dejarle a usted el gran directo que nos Es que espera. menudos casos de bilocación, ¿eh? Y mira lo que tengo aquí. No, Mi no, mirad hay lo que tengo aquí. un tema. Mirad lo que tengo aquí. El tratado de metapsíquica de Risset. Prepárense esta noche, ¿eh? Y mirad cómo está. Muchas Ya lo gracias. enseñé en televisión en Cuarto Milenio, que me pidió Iker. No, no, Santiago, enseña tu tratado de metapsíquica. Pues miren, es decir, y tiene 800 páginas. Juan Ah, P. tenemos a Juan, quiero ser el príncipe de Pilar. Entonces, 20 ve, pesos, es que no ve, ve. saqué 20 ARS, Sí, moderador. sí. Bueno, sea lo que sea, es bien Muchas recibido. gracias, Juan P. Muchísimas gracias. Bueno, es que me dicen tan bonitas, que qué voz tan bonita y tan sensual. Sí. Pues muchísimas gracias, de verdad que me llenáis de. Ahí tenemos a Little Margaret también, otra aportación. Little Margaret, Little que Margaret, una gran amiga, muchísimas gracias, amiga. con un muñequito, es una pera, con un gorrito que manda corazones. 3 euros, Little Margaret. Que no me vaya. Que no, que Tengo que no, que irme no, que no quieren. para que empiece el directo. Que no quieren, que no quieren que te vayas. Para que empiece el tema. No, no, si el directo ha empezado ya Que me dicen, hace por 22, favor, 22 minutos. que me quede. Bueno, no te vayas, Es Pilar. que las conversaciones que tenemos Pilar y yo. Oye, gracias, el efecto Pilar es real, dice. Sí, Muchísimas gracias, Investigación Paranormal Alfa ya Jaén. te lo digo yo, como profesional de los medios de comunicación, ya te lo digo yo. Real no. Me va a hacer llorar, ¿eh? Hiperreal. Me va a hacer llorar María Muñoz, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué te dice? Es precioso. Que la voz de Doña Pilar es música celestial. Qué bonito, qué bonito. Pilar Y nos te. encanta, dice Investigación Paranormal Alfa Jaén. Kevin Spencer, 1187. Nos gusta que esté Pilar ahí, con lo sopela. Qué deseo, Doña Pilar. Frit, R. Frit, Pilar, tiene una voz de ángel. Esquiriqui, Pilar. Yo tengo los ojos, Josep Altarriba, pues de un color almendrado con un tono verdoso, medio marrón verde, medio almendra al sol, se me ven como verdes, Ya con, sí, somos dos. igual que es Sí. como un tono castaño oliva, al sol se ve como verde, y el pelo lo tengo castaño oscuro, más bien muy oscuro. Sí. Aunque también has estado de rubia. Dice que no falte a ningún directo. Little Claro, Margaret. Pilar claro. tiene un pelo precioso. Sí, lo tiene, sí. Sí, Ha vale. tenido Los de Santiago parecen de un color verde esmeralda oscuro. Los Sí. tiene, la verdad, aquí no se ve muy bien, No, parecen castaños. pero si ustedes lo ven en persona a la luz, A la luz. los tiene verdes, sí. Tirando a verdosos. Estoy leyendo. Buenas Uy, Kevin noches, Spencer. Jack. Buenas noches a Francisco Adolfo. Dice Kevin, madre mía, Kevin Spencer. Dice, por favor, está usted escribiendo a mi princesa de ensueño. Gracias, de verdad. Pero yo me voy a retirar, porque hay que hacer. Hay que. Bueno, Este tema, de verdad, pero esta noche. déjate bañar por el cariño y el afecto de tantos amigos que están ahora mismo en directo Bueno, lo que me dice viendo la emisión, Pilar. Caleva, Pilar en grande, parece una actriz de Hollywood. Bueno, Qué bonito. Es que mi vocación es Es que iba destilar. para actriz. Es que iba para actriz. Y Mi. además muy en serio, ¿eh? Buenas noches, José Luis. Que si Santi está enamorado, pregunta Paniquero. Pues eso lo tiene que contestar él. Paso palabra. Juan P. Nérico, 50. Tu voz, Juan, 50, creo que son pesos mexicanos. Juan P. Nérico, Pilar, tu voz es melodía para mis oídos. Cántame una canción de cuna, mi cielo, como una moto, como una moto. Dios mío, Dios mío, perdón por no es tomar el nombre de Dios en vano, pero es una expresión. Dios mío, Bueno, Dios mío. canción de cuna. Es que estás, vamos, es que arrasas. Bueno, arraso Te porque voy a estoy tener que hacer, contigo. te voy a tener que hacer un contrato con exclusividad. Porque estoy contigo, Santiago. No, no, Don Santiago es que es muy no, humilde. no, no, Yo no, no soy tires balones fuera, nada, nada. Soy que una no, humilde servidora de usted, que Don va, del Santiago. señor Y hay que está que. aquí. Sí, para actriz. Mi vocación. No, pero es que ibas para actriz y muy en serio, además. Iba, bueno, con nada menos que don Pedro Masó, Sí, señora. el gran director, que en paz descanse, de Don nuestra. Pedro Masó. Sí, señora. Salomón, que él me hace de guardaespaldas, yo encantada. Y más con el nombre No, Salomón. con ese nombre no, no me extraña, ¿eh? Que salga en pantalla ahora, no. No. Podrías perfectamente, pero bueno. No porque, ya les diré por qué. Además, Porque lleva un peinado que a mí me gusta mucho. el No voy a peinado es, decir cuál pero si es. ni siquiera me he peinado. No, no, no, no, Es un no. peinado, un pelo mojado con Yo la sé de lluvia. lo que hablo y sé lo que Con la digo. lluvia, que se me ha ondulado y yo Ayer me. también. Pero si ni siquiera me he peinado. Que le dije, estás muy guapa. Estás muy guapa. Pero es Gracias, fea, porque. fea no soy. Eso hay que No. reconocerlo. Fea, por favor. Y el que sea menos agraciado o más agraciado, pues no importa. No importa. Lo importante es, parece algo, parece un tópico, Muchas pero gracias, lo importante Aúl. es el interior. Dice El interior. Quispe, Pilar está guapa aunque no salga. Gracias, Aúl Qué bonito. Quispe. Qué bonito. Estás leyendo atentamente todo lo que. Investigación paranormal está acá en Pilar. Te queremos, no te vayas nunca. Venga, María Rosa Dieto Bonet. Ahora mismo va a empezar esto, ¿eh? Va a empezar el programa, va a hablar. Bueno, es Max. Que sois de Desde aquí visita. enviamos un abrazo muy fuerte Gracias. a Mariano. Mariano, Mariano y te adoro. a sus dos joyas Bueno. de huskies, que seguro que todos o casi todos les conocéis. Yo quiero, Max, Max y Bombón. por favor, Sí. y ha venido porque me ha llegado ahora el canal de Max, yo les pido solamente que se den un paseo por el Sí, pero canal, no ahora. no, cuando, de Max, ¿vale? Max de Husky, lo hablaré yo en mi propio Estamos en canal. 200 espectadores, ¿eh? 210. 210. Sí, Yo 207. aquí veo Pues 200. Carlos, el canal mío que lo están esperando. Muy pronto les digo. Tampoco desveles. Es que va a ser sorpresa. Bueno, ahí queda. No, no para meses, ¿eh? No, no, no. Que Pilar va a tener su propio canal. Sí, con los sopela, tela, con los sopela. Sí. Vamos Y yo ya. iré de vez en cuando de invitado. Juan P. Nerrico, 20 pesos. ¿Qué Átame la dice? cama, ¿Qué Pilar. Y a dice ver. Juan? Átame a la cama, Pilar, y abre un canal de OnlyFans. Bueno, pues eso da muchísimo dinerito. Lo pensaré. No, no, no, no, a ver, tienes que pensarlo, porque tienes mucho tirón. No, pero es que yo aún no tengo canal, amigos. No, todavía no. Gracias, moderador. Muchas gracias. Bueno, el canal va a ser de todo, amigos, de cine, de cocina, No hables demasiado. de vida, de consejos, de amor y de muchas cosas, pero no lo voy a decir Estoy ahora. leyendo, ¿eh? Me dicen a mí que me haga, Sí, Laura me dice que me haga un OnlyFans. Hombre, OnlyFans. está a la orden del día y tendrías un éxito tremendo. Comenzamos dentro de nada. Bueno, creo que pregunta por el de Pilar. Pues bueno, no es inmediato, pero lo va a tener. Y me daré una vuelta también por el canal de Pilar cuando me invite No, está además, para hablar va a de la venir. vida, del Sí. mundo, de la existencia. Yo les quiero decir que no se van a perder a don Santiago en mi canal, porque también va a ser el primer invitado. Voy a hacerle entrevistas, voy a tocar temas en el canal también con don Santiago, así que también van a poder disfrutar Ahí tenemos de don Santiago, a Francisco Francisco Fernández, Fernández, querido un Francisco, gran amigo 5,99. siempre. ¿Qué dice Francisco? Santiago, he Porque... leído el último libro de José María Y Zabala. Loli también. Sí. Ahora me lees, Pilar, si eres tan amable, lo que... Santiago, dice Francisco Fernández, nos ha aportado 5,99. Gracias, amigo Francisco Fernández. Y dice Santiago, he leído el último libro de José María Zabala, Últimas noticias de Jesús. Dios te bendiga, gracias. Gracias, Francisco. Un Y abrazo, un Loli, abrazo muy fuerte, muy a fuerte. nuestra amiga Loli Triguerco, María Dolores, 2 € de aportación. Gracias, Loli. Saludos desde Valencia, precioso lugar, Valencia. Oh, lo conozco, conozco Os Valencia. quiero a los valencianos mucho. Y gracias, Loli Triguerco, María Dolores, por la aportación también a todos. Gracias a Francisco y a Loli. A todos los amigos que han aportado también antes, gracias porque sí se necesita, muy amable, y gracias por la ayuda al canal y a don A mí Santiago. me dicen algo, Francisco me dice, Santiago le quiero. También Sí. me dicen a mí algo, algo, me dicen A ti te algo. dicen mucho, mucho, la que yo ahora aparezco. Walsh, Thurston, Walsh, es un amigo muy bueno también. sí. Walsh, Loy Jenner nos da una aportación, gracias, de 2 € amigo Balsk. Tars Loy Jenner. Sí, señor. Sí, señor. Muchas Mi gracias. Kiriki Molón, qué grande es usted, doña Pilar. Y usted también, que le veo que tiene la bandera de España detrás de su nip. ¡Viva España! Muy bien, claro que sí. A ver, algo más, Sí, yo le aviso a Pilar. Alex Estranque cuando yo les aviso para que se hagan miembros de mi canal, no se preocupen. Sí, no, lo diré yo Lo aquí, lo dirán. diré yo aquí, lo diré yo aquí e insistiré, ¿eh? Sí. Aparte de las membresías de este canal, cuando Pilar tenga su canal, lo diré, no se Sí. preocupen, que tendrán noticias. No pasa nada, moderador. El tema de España Infinita. Apoyo y no hay nada malo. Sí, es mi país y viva España. Ahí tenemos a Jack M, 2 euros. Con 2 € lleva un muñequito, que es una muñequita con gafas de sol. gafitas muy, muy bonita, que hace así y mira y se vuelve a poner las gafitas. Gracias Gracias, Jack. a Jack N por su aportación de 2 €. Muchísimas gracias y también por ese detalle Muy del bien. super sticker. Sí, señores. El cerrajero, mi Kiriki Molón. Muy bien. No, no vamos a hablar de política hoy. No, no, no, Hoy el ni de tema. la guerra tampoco. Sí, hoy no vamos a hablar del tema, vamos al tema, Santiago. Estamos en 200 amigos y yo les doy desde aquí mi más profundo amor. Fernando, tus clases de guitarra. Un gran saludo a la familia Vázquez. Pues gracias, Fernando. Tus clases de guitarra nos aporta 2,49. Muchísimas gracias. Gracias, amigo Fernando. Tus clases de guitarra. Gracias, me emocionáis. ¿Qué dice? ¿Qué dice Esto Fernando? marcha. Viva los Vázquez. Sí, es una familia como si nos quieren. Dice Investigación Paranormal, Alfa Jaén. Queremos a los hermanos Vázquez como si fueran de nuestra propia familia. Gracias, de verdad. Sí. Pilar, que está claro, es que está viendo el chat. A mí Es me que salen los flashes. somos muchísimos amigos y que haya muchos más. Por favor, dar todos a likes, todos los que estéis a likes y todos los que queráis. Aquí recibimos con gran gratitud vuestras aportaciones, sea la que sea, todos bienvenidos y es necesario. Gracias, amigos. Empezamos el tema. Os quiero también a Kevin Spencer, 1187, a Paniquero, a todos, a María Luisa Rodrigo. Gracias, María Luisa, a todos los que estáis. Sí. María Luisa, que tengo una llamada pendiente. Sí, son gratuitos los likes y el suscribirse también es gratuito. Así que... Muy bien. Saludo a Frick, que está malito, Denny, de parte de Denny. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Frick? Le saludo, Frick, ánimo. ¿Qué le pasa? Pues no lo sé, que te recuperes pronto, Frick. Aquí junto a don Santiago y junto a mí. Que se hace muy ameno conmigo, Naxo Timonet. Claro, Timonet. Claro. Que este directo con Pilar está siempre muy ameno y que la queremos aquí. Yo también, Francisco Adolfo es Franco. Que todo hay que decirlo, no es lo mismo, no es lo mismo, Alejandro Sanz, la canción, qué bonita. No es lo mismo Fuerza, ver sí. a un señor con barba, serio, aunque cercano, que sumarle a una señorita de la categoría de Pilar. Bueno, dice... Entonces, claro, yo entiendo, ¿eh? Entiendo. Dice, gracias, de verdad, no quiero quitar protagonismo a don Santiago. Dice, No. Dice el ex extranjero. No tengo ningún problema, por favor, faltaría más. No, bueno, es muy bonito, yo me siento muy halagada, pero aquí el protagonista es don Santiago. Vale. Aquí los protagonistas, bueno, dice muchas gracias, que... Pilar, pero son todos nuestros amigos espectadores que están ahí. Sí, dice el ex extranje, gracias por la parte que me toca, que Pilar multiplica la calidad de los directos por 1000. Fíjate. Gracias, amigos, fíjate. De verdad. De verdad, porque me llenáis de emoción, me hacéis emocionarme. Que tengo tonos de humor, la voz, la calidad. Te iba a gastar una broma. Te la gasto. Espérate que le digo a Frick. Un gran saludo, Frick. Recupérate pronto. Dice que está enamorado de mi Frick. No sé quién es Frick. No sé, aquí te van a salir novios. En fin. No, sí, yo no digo nada, ¿eh? Es un sol de hermano. Sí, sí lo es. Pico Pato va a hablar de la bilocación y además te pregunta que si la bilocación podría ser un viaje astral de la persona que se ve. Claro, es que... Ahí va a ir, ahí. Es que vamos a ir también ahí. Ahí va a ir al tema. Claro, claro. Y yo creo que ahora mismo voy a decirle a don Santiago que empiece el tema. Yo he entrado... Que le doy luz al canal, mucha luz, sí. Es verdad. Ah, que Frick es la pareja de Francisco Adolfo. Pues yo desde aquí, Frick, te doy todo mi cariño y un saludo con todo el corazón. Un saludo muy fuerte y que te recuperes. Fico dice que miran de Pilar a nivel YouTube. Gracias, Fico. Es que a todos gracias. Es que no abarcas. No abarco, sí, me gustaría... Está emocionada, conocer, Pilar. Me gustaría conocer a todos los que estáis ahí. Uno por uno, me encantaría daros un gran abrazo de mi corazón a todos los que estáis ahí. Todo se ha iluminado gracias a Pilar. Bueno, a mí no, a don Santiago. Yo luego he aparecido. Y dice que yo soy humilde. Eso dice. Pero ella, ¿qué? Sí, a nivel social, Francisco Adolfo Franco dice, a nivel social, don Santiago es un maestro, un gran maestro, el mejor maestro, mi maestro en la vida, mi guía espiritual, y les aseguro que un ser humano excepcional. Y no digamos, como profesional, don Santiago Vázquez, todo un lujo. Gracias, Pilar. Santiago, voy a salir, estamos con los amigos 210. Muy bien. Te dejo en un gran tema, amigos, interesantísimo. Y pueden también preguntar y dar opiniones respecto al tema de cada directo. Un saludo. Vuelve a mandarnos 50 as, Juan P. Negro. Juan, sí. ¿Qué dice? Recemos. Es que se me bueno, va. Está de buen humor. Recemos por ti, que está algo flojo del estómago, por comer comida del chef Francisco Adolfo y dolor de nalgas provocado por sus idas al baño. Un toque de humor. Bien, me retiro, amigos, os quiero con el alma. Gracias por apoyar, por estar y no se olviden en muy breve de unirse al canal de don Santiago Vázquez aquí, en YouTube. En este caso, tienes lo que mereces. Gracias, Andy, por afecto, ¿vale? Y nos encontramos a los que queráis el día del gran funeral de mi gran, grandísimo padre, don Santiago Vázquez, y mi gran hermano, querido, amado y echado en falta cada día de don Fernando Vázquez, el Sinatra amado de las ondas, que qué voz. Te quiero, hermano, te quiero, padre. Buenas noches, amigo. Pilar. Hasta el próximo día. Agradecerte que hayas estado aquí. Pues mire, llevamos 41 minutos de directo y prácticamente has entrado al principio. Sí. Del directo. Por favor, Santiago, voy a estar a través de detrás de la cámara. Sí. Escuchando atentamente el directo. Y os quiero, os quiero. Y os quiero. Gracias a todos, amigos. Hasta pronto. Gracias, Pilar. Dios así, te bendiga. Así, hermano. Bueno, pues aquí me quedo. Aquí me quedo. Y la verdad es que yo por lo menos veo, no es para menos, pero veo, estoy viendo día a día una sobresaturación, ya no saturación, sobresaturación de información, en muchos casos confusa respecto a lo que está pasando en Israel y en Gaza. Entonces, bueno, ya aquí hemos hecho el directo anterior y también el directo anterior al anterior sobre el tema. Y ya hasta que se resuelva esa entrada por tierra, mar y aire, que en fin, no voy a meterme en el tema porque si no haríamos un programa exclusivamente sobre la guerra. Sí, es que es una guerra. Pues vamos a hablar de lo nuestro y os he enseñado una joya que casi casi es un incunable. Aquí veis Tratado de Metapsíquica de Risset y bueno, cómo está trabajado con y clasificado y demás. Casos extraordinarios de bilocación. Risset, que para el que no lo sepa, Risset fue premio Nobel en 1913 en fisiología por sus estudios sobre la anafilaxia o anafilaxis. Es un premio Nobel y que subtituló este tratado. Aquí podemos ver a Risset. Aquí le podemos ver. Ese es Risset. Y profesor Risset. Tratado de metapsíquica. Bueno, doctor Charles Risset, profesor de la Sorbona, miembro del Instituto de Francia, presidente de la Sociedad de Biología, Premio Nobel. Tratado de metapsíquica y subtitulado 40 años de trabajos psíquicos. Es decir, que si alguien conocía la metapsíquica, que es lo mismo que decir parapsicología, era o fue Charles Brissette. Esta es la segunda edición. Prólogo del doctor Jaime Ferrán. Y bueno, pues es una joya que gracias a mi hermano Fernando, hace ya unos cuantos años, bastantes, conseguí, por supuesto, de segunda mano, porque de primera mano es, creo que, imposible encontrarlo. Y dice Risset en su dedicatoria: dedico este libro a la memoria de mis amigos y maestros, nada más y nada menos, Sir William Crookes y Federico Meyers, tan grandes, dice Risset, por su valor como por su mentalidad, que han trazado los primeros lineamientos de esta ciencia. Silvia Pallares, 5 euros. Gracias. Gracias, Silvia, por lo que me dices, que no permita que nadie me quite la sonrisa, que nos sigue Silvia desde Sexta Dimensión en Radio Nacional de España y que dice: aquí seguimos. Silvia, muchísimas gracias por tu aportación y por lo que me dices. Y algún día, estoy seguro, nos conoceremos, porque hace tiempo que, en fin, que sigues mi trabajo. Cuando Fernando estaba en este mundo, también el de Fernando, el de los dos, y también sé que le tenías un gran afecto, un gran cariño, y por tanto, pues eso se agradece y mucho, verdaderamente. Gracias, Silvia. Bueno, pues el tema de la bilocación, obviamente es un fenómeno paranormal. Es un fenómeno paranormal que ha sido constatado. ¿Por quién ha sido constatado? Pues ha sido constatado por los testigos, como vamos a ver, que han presenciado bilocaciones. Voy a leer casos, pero antes lo que dice Risset en su capítulo quinto, en su página 630, 36. Bilocaciones. Las bilocaciones objetivas. Se llama bilocación. Hay que venir con autores y con autores de peso. Se llama bilocación, atended bien, por favor, porque es un tema interesantísimo que tiene que ver con el alma, con la existencia del alma, del espíritu. Se llama bilocación la presencia simultánea de un individuo en dos lugares diferentes, próximos o lejanos. Las personas que creen en la bilocación dicen que es el doble de tal o cual individuo, que se manifiesta en un momento dado, De suerte que el estudio de las bilocaciones es también el estudio de los dobles. De ahí que decía un espectador cuando estaba Pilar que si existen fantasmas de vivos. Bueno, deben distinguirse, escribe Risset, en la historia de las bilocaciones, los fenómenos o bilocaciones objetivas, o dice fenómenos objetivos, y subjetivos. La bilocación, aquí viene la diferencia entre bilocación objetiva, que hace Risset, y subjetiva. La bilocación sería objetiva si hubiera en realidad un cuerpo viviente desdoblado, manifestando su realidad material simultáneamente en dos sitios distintos. Hasta el presente, estas bilocaciones objetivas no son más, Risset era muy crítico, como se debe ser, que fantásticas leyendas. Por otra parte, y ya paso a contar los casos, pero esto es importante que distingamos entre bilocación objetiva y bilocación subjetiva. La bilocación es subjetiva cuando la forma de un individuo aparece con los atributos de vida a determinada persona sensitiva, más o menos apartada del lugar en donde realmente dicho individuo se encuentra. Se comprende sin dificultad que entonces no es más que una modalidad de la criptestesia y no entra en el cuadro de la metapsíquica objetiva la historia de las bilocaciones. En las vidas de los santos se encuentran ejemplos bastante numerosos, muy discutibles, no obstante, de bilocación objetiva. Sería muy poco razonable concederles el valor de pruebas científicas. Y empezamos con casos de bilocaciones objetivas. El caso más conocido, que es, yo creo que si no el más conocido, de los más conocidos, es seguramente el de Alfonso de Ligorio, el cual el 17 de septiembre de 1774, es muy interesante este caso y está todos los casos que voy a leer, como ocurre en el Tratado de Metapsíquica, están todos documentados y constatados. Bueno, pues San Alfonso María de Ligorio, el 17 de septiembre de 1774, quedó mudo e inmóvil en su celda de Arezzo, no tomando ningún alimento ni hablando con nadie, en un arrobamiento, que es un fenómeno místico. El día 22 por la mañana despertó de ese arrobamiento, de ese estado místico, refiriendo luego que había ido a asistir al Santo Padre, al Papa, que acababa de morir. Parece además que el Papa Clemente XIV había muerto en Roma, asistido por Alfonso de Ligorio. Claro, aquí cabe pensar, es que, por ejemplo, en este caso, como en otros que vamos a ver, interesantísimos, es que el alma de la persona, en este caso de Alfonso María, o sea, Alfonso María de Ligorio, se desdobló y se materializó en Roma cuando el Papa cuando el Papa Clemente XIV estaba muriendo, de forma que fue visto allí asistiendo al Papa, cuando le separaban varios cientos de kilómetros, y cuando vuelve de ese arrobamiento, cuando vuelve, lo que sucede es que dice, el Papa ha muerto, y estamos hablando de 1774. Las noticias llegaban días después, ¿cómo llegó la noticia? Y claro, se asombraron, porque él dijo que había estado en los últimos momentos del Papa y que había muerto, cosa que se confirmó después. Por tanto, la pregunta ¿es el alma que se desvincula del cuerpo y se hace material en otro punto del espacio, ya sea como he leído de Risset, más lejano o más cercano? También San Francisco Javier, en un naufragio en el mar de China, se encontraba simultáneamente en el navío y en una chalupa, alejándose rápidamente del buque con varios marineros. También San José de Copertino, que es conocido por sus levitaciones. También Santa María de Ágreda, la conocida como Dama Azul, que el compañero Javier Sierra escribió un libro sobre ella. Y cuando se fue a América, la sorpresa fue que los indígenas de allí refirieron la visita de una dama, de ahí que se la llame la Dama Azul, que se presentaba para evangelizarles, para evangelizarles. Es decir, que ya conocían a Cristo, ya conocían la doctrina católica, porque Santa María de Ágreda, dice Risset, la cita, también tuvo bilocaciones. Bien, vamos con un caso de 1895. En una iglesia de Londres, en 1895, W. Stead percibió a una amiga suya, Madame A. El hecho de que no dé el nombre, en algunos casos, es porque los protagonistas, pues sencillamente, querían, y a mí me ha ocurrido, mantener su anonimato. Habitante en Bayswater, la cual se encontraba gravemente enferma, esto es muy interesante, lo voy a comentar ahora, por cuyo motivo le asustó aquella imprudencia. Steed la reconoció en absoluto, quedándole tiempo para mirarla perfectamente de frente y distinguir todos sus rasgos. Los dos hijos de Steed y la señora del mismo reconocieron también a Madame A. Claro, cuando una persona está enferma o muy enferma, se pueden producir experiencias extracorpóreas. No es que la persona esté muriendo, como este no es el caso, pero dentro de las experiencias fuera del cuerpo, que pueden ser espontáneas, o pueden ser, siguiendo una metodología, pueden ser verdaderamente programadas y provocadas, por tanto, siguiendo esa metodología, cuando una persona, bien sea por anestesia, durante una operación, bien sea durante o cuando sucede un accidente, cuando acaece un accidente, un traumatismo, una enfermedad, se pueden producir experiencias extracorpóreas. Y es el caso que acabo de contar, de Madame A, que le vio el señor W. Stitt, y no solamente él. Los dos hijos de Stitt y su esposa vieron a Madame A. Es decir, que ya no es un testigo, sino que son los dos hijos y la esposa. Fantasmas de vivos, efectivamente. Fantasmas de vivos. Claro, hablamos, aquí quiero hacer una reflexión o un pensamiento en voz alta. Cuando hablamos de fantasmas de vivos, no estamos hablando, como es obvio, de fantasmas de fallecidos. En cuanto a lo segundo, se puede argumentar, como los negacionistas, cientificistas, etc., se puede argumentar que es una alucinación de la persona. Pero cuando son varios los testigos que ven a ese fantasma de vivo o de viva, la cosa cambia por completo, evidentemente. Entonces, si una persona que está viva es capaz de hacerse visible e incluso, como vamos a ver, tangible en otro punto del espacio, a 1 kilómetro o a 400 o a más, es porque en nosotros, en el ser humano, hay una parte inmaterial que algunos llamarán alma, espíritu. Yo prefiero decir el yo, que es lo que, cuando llega la muerte, trasciende, por tanto, y se separa del cuerpo definitivamente. Esto siempre lo digo. Definitivamente, ¿por qué? Porque hay experiencias extracorpóreas de personas vivas, como estamos viendo hoy. Es decir, que la bilocación subjetiva que apunta Risset sería precisamente eso. Sería precisamente el fenómeno conocido como fantasmas de vivos, que se dan a raíz de una experiencia extracorpórea. En la mayor parte de los casos, en la mayor parte, no provocados, espontáneos, pero que sin embargo se producen. Vamos con más casos. Vamos con más casos. Bueno, Madame A se encontraba en Wisewater. Entre los relatos legendarios, dice, de dobles, uno de los más asombrosos, aunque de otra parte nada probatorio, claro, Richet buscaba siempre la demostración, es el que refiere Richard Dale Owen, remontándose a más de un siglo. Robert Bruce, escocés, segundo de un navío que hacía la travesía de Terranova, no estaba seguro, este es un caso muy interesante, no estaba seguro de la ruta que había de seguir. Este caso también lo cuenta un gran teósofo, Charles Leadbeater, en su libro Vida después de la muerte. Bajó al camarote del capitán, escuchen bien, y vio un hombre desconocido que estaba escribiendo. Robert Bruce subió al puente, encontró al capitán y ambos bajaron de nuevo al camarote. Ya no había nadie. No había nadie. Pero encontraron escrita en un papel la siguiente frase. Entre exclamaciones. Dirigíos hacia el noroeste. El consejo tan singularmente dado fue seguido. Y pasadas algunas horas, encontraron un navío extraviado, en el cual había un individuo idéntico, el mismo, al que Robert Bruce viera en el camarote. Y es que, porque Leadbeater en su libro amplía el caso, cuando escribe este fantasma de vivo, que luego dieron con él en ese navío extraviado, dirigíos hacia el noroeste, es porque según la ruta de navegación que llevaban, corrían serio peligro de hundimiento. Es decir, un fantasma de vivo que se hace visible, que es visto en el camarote escribiendo, Bruce sube para informar al capitán, bajan y ya no está, pero se encuentran donde había estado sentado escribiendo en un papel, se encuentran con un mensaje de advertencia, dirigíos hacia el noroeste, como diciendo, no sigáis por donde vais porque corréis peligro. No me digan que no es apasionante. Es interesantísimo. Y este hombre, el fantasma de vivo, estaba en otro navío extraviado con el que dieron y pudieron comprobar que se trataba del mismo que había estado sentado escribiendo esa frase en el otro barco. El siguiente caso fue considerado por Aksakov, un gran metapsiquista, como importantísimo. Y sin embargo, Dice Risset, no poseemos más que un solo testimonio del mismo. Dice, bien frágil, por cierto, en Madame de Goldestue. Además, el relato de esta señora se remonta a época muy lejana. Aquí vemos la pulcritud y la rigurosidad de Risset. Todo lo cual hace que el fenómeno resulte de los más disputables, por no decir nulo, dice, pero lo cuenta, lo incluye en su tratado de metafísica. Se trata de una señorita llamada Saki, institutriz francesa en Livonia, bajo cuyos cuidados se encontraba Madame Goldenstew, cuando tenía 13 años. Parece como si las alumnas del pensionado vieran dos señoritas Sají, una junto a otra, pareciéndose exactamente y haciendo los mismos ademanes. La dama antes mencionada refirió varias historias relacionadas con tan singular fenómeno, mas no puedo insistir en ello, dice Risset, porque me falta toda convicción respecto a las mismas. Los fenómenos persistieron durante unos 18 meses, pero el tiempo no influyó nada en el asunto, que me parece, dice Risset, desprovisto de todo valor. Refiérese otro caso a un subteniente alemán que, metiéndose en la cama, observa de pronto que ya está en esta su propia persona. Fijaos qué interesante. Entonces se pasea por la habitación, halla un libro, prueba de leer, pero no puede volver las páginas. Decide pasar a la habitación contigua y se encuentra de pronto en la misma, donde ve uno de sus compañeros, intenta hablarle, le sacude, le da golpes, pero repara, asombrado, que el otro ni le contesta. Entonces sube a un ferrocarril, encuentra un túnel que no conoce y finalmente vuelve a su cuarto, donde ve su cuerpo sacudido por el criado, que había encontrado a su amo casi inanimado, es decir, casi muerto. Esto es para reflexionar. Es decir, por la razón que fuera, este hombre entró, no sabemos si en muerte clínica o muerte aparente o en un estado cercano a la muerte, cuya vida corría peligro, y el yo estaba fuera del cuerpo. El cuerpo estaba ahí aparte, tumbado en la cama. Intenta coger un libro, no puede, lógicamente, porque si es el yo es inmaterial, el alma, el espíritu, como le queráis llamar, pero el yo desvinculado del cuerpo es inmaterial. Intenta coger el libro para leer, no puede. Llama a ese compañero, hablándole, incluso traspasándole, pero zarandeándole, nada. Ni le ve, ni siente sus golpes, ni le escucha. Y se ve en un túnel, habla de un ferrocarril que le lleva y automáticamente vuelve a su habitación, ve su cuerpo y se encuentra con la sorpresa de que está su criado reanimándole, puesto que estaba prácticamente muerto. O quizás, no tenemos noticias, hablamos de finales del siglo XIX, no tenemos noticias, pero claro, entonces la aparatología médica no permitía medir el electroencefalograma, el electrocardiograma, pero se ha de suponer que estaba en una situación cercana a la muerte o en peligro. Y el criado allí, zarandeándole, reanimándole, y es cuando él ya vuelve al cuerpo, vuelve, digámoslo así para entendernos, vuelve a la vida, porque su yo, su espíritu, su alma había estado fuera, se había desdoblado por una situación crítica, grave, de su materia, de su cuerpo. No me digáis que no es apasionante el caso también, este caso que narra Risset con nombres y apellidos. Es decir, son casos, y vamos a seguir viendo más, que hacen pensar que en momentos determinados, ya he citado algunos de ellos, en momentos determinados el yo escapa del cuerpo y puede, no siempre lo hace, pero puede hacerse visible e incluso tangible, como vamos a ver ahora mismo. Por tanto, la pregunta importantísima que aquí subyace es si hay una parte que es inmaterial del sujeto, del individuo, que escapa del cuerpo estando vivo, porque no ha muerto, se ha de suponer, pregunto, se ha de suponer que durante la vida ese yo que en el momento de la muerte escapa definitivamente o abandona el cuerpo material, se ha de suponer que es el alma. Es un fenómeno de esos que yo digo que apuntan a la trascendencia del ser humano. Un fenómeno paranormal que apunta a que somos seres trascendentes, que en nosotros existe una parte inmaterial, yo, alma, espíritu, cuerpo etérico, cuerpo sutil, se puede decir de muchas formas, pero en realidad es la persona, no el cuerpo. Yo desde siempre he dicho que el cuerpo material, de por sí, el cuerpo material, sin el alma, sin el espíritu, sin el yo, es algo inerte, es un cadáver. Lo que vivifica el cuerpo, lo que le da vida, es el espíritu. Y cuando el espíritu abandona el cuerpo definitivamente en la muerte, tenemos un cadáver. Y lo que voy a decir, lo he dicho otras veces. Yo personalmente, como muchos de vosotros, habréis visto, al menos en un tanatorio, un cadáver, yo más de uno, no voy a decir por desgracia, pero más de uno, porque todo tiene un porqué. Y las personas que tienen una sensibilidad, no que sean paragnostas o clarividentes, no, una sensibilidad, que puede ser percepción extrasensorial o no. Te das cuenta, percibes claramente que en ese cuerpo, en ese cadáver, no hay nada. Está vacío. La persona que tú has conocido, el yo, que es lo que le da la personalidad, se ha marchado. ¿No os ha pasado? A ver, os leo. Aquí hago un poco una pausa. ¿No os ha pasado en un tanatorio un ser querido, un amigo o un conocido y ver el cadáver? Y decir, pero si es que está vacío. A ver, que me deis vuestra opinión, vuestros comentarios sobre lo que estoy diciendo. A mí me ha pasado, dice Loli. Sí, Santiago Estevez, Santiago, un abrazo también. Totalmente de acuerdo. Loli dice, mi padre, el mío también. Adrián dice, eso lo sentí con mi padre. Ventocho dice, cierto, es una sensación extraña, efectivamente. Belén dice que prefiere no ver a la persona. Adrián, vi su cuerpo, pero sé que no estaba allí. Alicia nos saluda desde Carabanchel, en Madrid. Y si seguís comentando, coincidiremos en lo mismo. El cuerpo material, este cuerpo material, sin el yo, el que quiera decir alma o espíritu, se puede decir. Ricardo dice, sí, yo lo he visto. Aurora, así es, el cuerpo queda como un cascarón vacío. Loli dice, cuerpo como deshinchado. Eva Merino dice, me pasó con mi madre. Eva, un saludo muy, muy, muy fuerte. Sentí que era solo un cuerpo que ya no estaba allí, dice Eva. Isabel Vázquez dice, es verdad lo que dices, estoy de acuerdo. Cuando toqué a mi padre, cuando trascendió, que estaba como hueco. Claro, claro. Es que es así. Es que, y sigo leyendo. Meta dice, a mí me pasó al ver los ojos de mi perro al fallecer. También en los animales. Efectivamente, efectivamente. Efectivamente, María Luisa Rodrigo, María Luisa, dice, con los animales también pasa. Dicen que muy interesante el tema. Es que también ha ocurrido, me ha ocurrido a mí personalmente, yo hablo por mi experiencia. Gracias, Daniel, dice, muy interesante, don Santiago. Ricardo Pereira, como desinflado. Juan Fran dice, eso es verdad, de los animales también pasa. Es que es cierto, porque los animales también tienen un principio espiritual, que no podemos calificar como alma, pero es un principio espiritual. Entonces, en los cadáveres, que es una palabra que a mí no me gusta, pero bueno, hay que entenderse. En la materia que ha servido como vehículo para que el alma, el espíritu se desarrolle, Sofía dice: toqué a mi tía recién fallecida y supe que ya no estaba allí. Loli dice: fríos como un témpano y duros, rígidos. Claro, la rigidez y la frialdad propia de la muerte, de cuando desencarna el yo, cuando el yo abandona el cuerpo. Sofía dice: allí ya no estaba la esencia de la persona. Claro, la esencia de la persona es el yo, el alma, el espíritu. Buenas noches, Masa. Hola a todos, dice. Es decir, que resulta evidente, no hay más que leeros de vuestras vivencias personales respecto a este tema. Adrián dice: es como un traje de buzo, cuando te lo quitas, ese traje ya no tiene a la persona, ese traje queda ahí. Efectivamente, Adrián. Así es como lo narran las personas que se cuentan por millones que han tenido una ECM. Ven a su cuerpo, ven su cuerpo como algo, incluso hay muchos testigos que han experimentado ECM, que ven a su cuerpo como algo de desecho y no quieren que se les reanime, porque se encuentran tan bien cuando la muerte no ha sido provocada. Esto que vaya por delante, hablo del suicidio, eso es otro tema, pero no quieren volver al cuerpo. Esto es una constante en las ECM. Pero claro, esto en la muerte. A ver. Ya no está, dice Adrián. No tiene a su yo. A ver, y alguien que me preguntaba algo, voy a ver si vuelve a salir. Me decía alguien: no tiene ningún sentimiento por él, dice Belén Delgado, no sé a qué se refiere. Y también había otro comentario al respecto de lo que estamos hablando, que no me ha dado tiempo a leer. Esto se arreglará, ¿eh? A su cuerpo se refiere, no, Santiago, sí, que estáis hablando entre vosotros. Pues bien, si esto ocurre en la muerte, ocurre también, que es el tema de hoy, de la bilocación, no ya objetiva, como la del Padre Pío, San Alfonso María de Ligorio, Sor María Ágreda y tantos santos, porque es muy frecuente en hagiografías, en vidas de santos, que se dé el fenómeno de la bilocación objetiva. La Madre María Luisa Zancajo de la Mata tuvo una bilocación sobre todo espectacular, comprobada y certificada. Y la bilocación subjetiva, que son fantasmas de vivos. Risset lo llama bilocación subjetiva, pero la traducción son fantasmas de vivos, que, atención con esto, se pueden materializar o no. Se pueden hacer materiales, como hemos visto ese hombre que apareció en ese barco, en el camarote, escribiendo, dirigíos hacia el noroeste, entre exclamaciones, como diciendo peligro, peligro. Yo perdí a mis padres y esposa y hasta ahora, a ver si me da tiempo a leer porque es un mensaje largo de un amigo espectador al que recuerdo haberle dirigido unas palabras. Bueno, cuando aparezca lo leeré. Y vamos a seguir conociendo. Pero a mis padres y esposa, y hasta ahora solo les pido que intercedan ante Dios nuestro Señor para que me lleven ya. Entiendo. Entiendo. Entiendo, entiendo. Entiendo. Pues te voy a llamar de tú. Es Leibstandarte. Leibstandarte, escríbeme un email, por favor, a más allá de la realidad 1994@gmail.com. Me dejas un teléfono de contacto y yo me pondré en contacto contigo. Creo, yo siempre lo digo, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero creo que necesitas un buen empujón, hablando coloquialmente. Entiendo perfectamente, entiendo lo que expresas. Gracias por compartirlo. Ahí te están animando en el chat. Sé que cuando el dolor y ese dolor que provoca la ausencia, pero es un hasta pronto, pero nunca adelantar la hora de uno suicidándose, porque entonces ahí sí que no les vas a ver ni a tus padres ni a tu esposa. Eso es lo que nos dice la fenomenología. No lo digo yo. Lo que nos dice la fenomenología paranormal al respecto. Hay que seguir. El estandarte, hay que seguir. Y por supuesto que tiene todo el apoyo mío, de Pilar, de todos los amigos que están en directo ahora mismo, un buen número, y los que vean, que son varios miles, este directo en diferido. Es un hasta pronto. Y sé de lo que hablo. Y sé de lo que hablo porque lo he vivido. Quizás lo más impactante que me ha ocurrido en mi vida es el fallecimiento de mi hermano Fernando, con 41 años de muerte súbita y vivido viéndolo y dándole el masaje cardíaco, lo he contado alguna vez. O sea que sé de lo que hablo, que tiene un hijo de 19 años, pero que están sus cosas, nos dice el estandarte. Pero, el estandarte, tienes que, o debes, no es una forma de hablar, no es una orden. Debes encontrarle ese sentido a la vida. Tampoco sé hace cuánto tiempo falleció tu esposa, creo que es reciente, creo, si no recuerdo mal, o a lo mejor me confundo. Y sí, a ver, que leo que fui yo el que le dije, no te suicides. No, porque el que se suicida, según la fenomenología paranormal, lejos de acabar con el sufrimiento, lo que hace es acrecentarlo. Y lo que, por ejemplo, a través de mediunidad, cuando se incorpora el espíritu de un suicida, es que no ha visto a los seres queridos que tanto echaba de menos y que en gran medida por ello se ha suicidado. Entonces, es que tenemos que aguantar, tenemos que seguir adelante, el estandarte, tenemos que seguir luchando, viviendo. La vida a la vuelta de la esquina puede tener una maravillosa sorpresa para ti. Entiendo el dolor, perfectamente. Lo entiendo. Entiendo el dolor, la ausencia, como un libro abierto. Como un libro abierto. Y es muy doloroso, pero no podemos. No podemos desertar. Lo podemos pasar mejor, peor. Gracias, Adrián. Gracias. Peor o estar días muy mal, pero sí le voy a decir algo antes de beber un poco de refresco de cola. Una frase No, no, escríbame, por favor. Estoy leyendo. Escríbame o escríbeme. Me dejas un teléfono de contacto y creo que te vendrá bien hablar. Hablar, en principio telefónicamente. Hablar. Y ese empujón, ahí tenemos a Aurora Bausa. 1,49 €. Muchísimas gracias, Aurora. Muchísimas gracias. Celebra su primer súper en una emisión en directo. Aurora, gracias. Gracias. Espero ese email porque si le sirvo de algo y mis palabras y apoyo le sirven, pues aquí estoy. No es la primera vez que lo hago, ni será la última, si Dios me da vida, espero que sí. El email lo está poniendo nuestro moderador, ahí está. Más allá de la realidad, 1994 arroba gmail.com. Hay que sobreponerse, y esto lo hago extensivo para todas las personas que me estén viendo y Isabel Vázquez también te está apoyando, que te envía. Dice, energía, luz sanadora, blanca y dorada hacia tu ser, el estandarte. Espero ese email, por favor, y tenemos una conversación privada. Y verdaderamente, cuando no se ha pasado por ello, y no una vez, la más impactante la de mi hermano, la de Fernando, pero también con otros seres queridos. Cuando no se ha pasado, se puede dar de buen corazón, se puede dar con buena intención, palabras de ánimo, pero cuando uno lo ha vivido, cuando uno lo ha vivido en sus propias carnes, es cuando mejor se puede hablar, en definitiva. Por tanto, espero ese email. Y gracias a todos los amigos y amigas que estáis animando a nuestro querido Lipstandarte, que aparte de haber perdido a sus padres, también. Digo, ha perdido, es una forma de hablar, a su esposa. Sé lo que duele, no voy a entrar en mi vida personal, pero sí, entiendo lo que es y lo sé bien. Vuelvo a decir que no voy a entrar en mi vida personal, pero sé lo que se puede querer a una pareja, a una esposa, una pareja de años y que fallezca. Sí, es que estoy leyendo el chat. Vamos a seguir con más casos que nos cuenta Risette y que son enormemente interesantes. Antes de seguir, ya me conocéis como soy, que soy muy puntilloso y muy perfeccionista. Y me gusta, en este caso, no tengo la posibilidad de hablar ahora mismo con Levstandarte, pero no acepto la gratitud, amigo, pero creemos que por defecto. Por defecto, creemos que cuando muere un ser querido y muy querido, como es una esposa, unos padres, es diferente. Creemos que, por lo general, que han dejado de existir y que ya nunca volveremos a verles. Y no es verdad. Es un hasta pronto, porque están allí y no es un consuelo, es fenomenología. Y una fenomenología abundantísima y coincidente. Nos están esperando allí. Y no solamente que nos están esperando allí. Es que muchas veces están a nuestro lado, nos están acompañando sin que nos demos cuenta. Si hay otras manifestaciones como clariesencia, por ejemplo, el perfume que utilizaba la colonia del ser querido, o el perfume si es una mujer. Manifestaciones, a lo mejor se mueve algo, movimiento de algún objeto, sueños, ¿eh? porque quizás si se nos aparecen en una fantasmogénesis, nos da un algo, nos morimos del susto. Para muchas personas, entonces se utilizan los sueños como vía para comunicarse. Pensamos que es un sueño, un simple sueño. No, no es un simple sueño. No es un simple sueño. Es que a través del sueño se están comunicando con nosotros. Entonces, están todos los amigos animando al estandarte y a todos los que hemos y han perdido un ser querido y muy querido o varios seres queridos. Tenemos que seguir. La vida es dura. Volumen y cuotas altas, 2 euros, gracias, amigo o amiga, intuyo que amigo, volumen y cuotas altas, una aportación de 2 euros, muchísimas gracias por la aportación. Se lo agradezco muchísimo, no hay super sticker, ni nos dice nada, pero hace su aportación de 2 euros, volumen y cuotas altas. Gracias, amigo. Y decía esto, que es algo que nos afecta a todos. Es algo que ya lo hemos pasado o por ley de vida nos tocará pasar. A veces hay muertes muy trágicas. La de Fernando lo fue, como seguro que muchos de vosotros. Gracias, volumen y cuotas altas. Gracias, muchas gracias. La muerte de Fernando, con 41 años, con unas cualidades extraordinarias. Y se nos fue. Se me fue. Y eso hay que vivirlo. Quiero decir que hay que vivirlo. Que para entender al estandarte puede haber personas, amigos y amigas, espectadores, que estáis ahí, que podéis tener una capacidad de empatía enorme. Y también podéis entenderle sin haber pasado por la experiencia. No necesariamente hay que pasar por ella. Pero cuando pasas por ella, a pesar también de tener empatía, o bastante empatía, puedes entender, puedes comprender cómo se siente la persona. Lo puedes comprender perfectamente y hablarle, y hablarle. Mi esposa era alegría de mi modesta casa, mi hijo tiene sus amigos, pero yo me veo con mis 60 años, entiendo, y no sé. Pues el estandarte. Escríbeme, te llamo de tú si me permites. Escríbeme un mail, déjame un teléfono de contacto, yo te llamo y tenemos por lo menos una conversación. Tendré mucho gusto en conocerte telefónicamente y entiendo, perfectamente. Tu hijo que tiene 19 años, que lógicamente con sus 19 años tiene su vida. Está pues en sus cosas y a ver, con 60 años todavía se es joven, todavía se es joven, pero son 60 años. Ahí tenemos a Loli Triguero, María Dolores, 0,99 euros. 99, bueno, un euro prácticamente. Celebra su tercer súper en una emisión en directo. Pues Loli, muchísimas gracias. Gracias. Con una carita, creo que sonriente, si no he visto mal. Bueno, pues muy agradecido. Loli. Dice que tiene sueño. Bueno, es que ya es una hora para tenerlo. Me pregunta Tiger si hay espíritus buenos y espíritus malos. Sí. Así es. Hay espíritus malos. No voy a entrar en si demoníacos o de humanos perversos, pero sí, la fenomenología, por los efectos que producen, podemos afirmar que dentro de esta hipótesis del espíritu hay espíritus buenos y espíritus malos, muy buenos, buenísimos y malos y malísimos, perversos. Dedicaremos un directo a hablar de los diferentes tipos de espíritus que existen, ¿eh? Bueno, lo dicho, lo dicho. Un abrazo muy fuerte, el estandarte. Vamos con más casos extraídos de este libro, de este tratado de metapsíquica de Risset. Como veis, tiene 100 páginas, no, tiene 800. Dice así, no os lo perdáis, ¿eh? Prestad atención que son casos muy, muy buenos, muy interesantes, que hacen pensar y mucho. M. Romanes, al despertar por la madrugada, vio ante sí una forma que pasó delante de su cama, con la cabeza cubierta con un velo. El fantasma separó sus manos para mostrar el rostro. Entonces, el testigo, M. Romanés, reconoció la imagen de su hermana, la cual sabía, él sabía, que estaba ligeramente enferma. Aquí se cumple lo que he dicho antes. Ahora lo comento brevemente. Después de esta visión, la enfermedad evolucionó muy rápidamente, se agravó y la hermana del testigo, de M. Romanes, murió poco tiempo después. Hay aquí un párrafo muy breve que quiero leer porque es exactamente lo mismo que pienso yo. Dice que Bozzano, otro grande de la metapsíquica, de la parapsicología, reunió numerosos hechos de este orden. Y dice Risset, en general, el fantasma que aparece es más o menos parecido, como un doble de la persona cuya muerte está próxima. Es decir, que en este caso sí, es un fantasma de vivo, en este caso de viva, pero estaba muy enferma. Y he dicho que las experiencias extracorpóreas se dan con más frecuencia de lo que pensamos. Lo que pasa es que no se suele contar, por miedo o por miedos que ya podéis imaginar. Pues, por ejemplo, miedo a que piensen que estás mal de la cabeza, que tienes algún problema psicológico, psiquiátrico, que tienes alucinaciones. Y entonces la persona, el testigo, opta por callar, por no decir nada, pero es más frecuente de lo que pensamos. Y dentro de las posibilidades de una experiencia extracorpórea está el caso de una persona que está enferma o, no digamos, está muy enferma. Y en este caso se puede pensar de forma indirecta que era premonitoria de muerte, puesto que murió poco tiempo después. Y además con un elemento, como habéis escuchado, que es el velo, cubierta con un velo, y se descubre para que su hermano vea quién es, y resulta que es su hermana que estaba gravemente enferma. Este elemento del velo puede tener, digo puede tener una significación. Es decir, que en las apariciones, hablando ahora de apariciones, de fantasmas de vivos, y también de fallecidos, ningún elemento, ningún gesto, ninguna mueca, no digamos si se comunica telepáticamente o verbalmente. En definitiva, nada de lo que hace el fantasma, sea de vivo o de fallecido, nada de lo que hace el fantasma, de lo que lleva puesto, de lo que presenta en definitiva al testigo observador, nada es porque sí. Todo tiene un porqué. Os voy a contar, os voy a compartir un caso que descarta por completo la hipótesis alucinatoria. Voy a resumirlo mucho, muy brevemente. Un hombre, voy a omitir apellidos, nombres, apellidos, lugares. Un hombre que había perdido, había muerto su hermana. Y una noche tiene una aparición de su hermana. Y en esa aparición le llamó la atención algo que aparentemente no tenía explicación. Y es que en una de sus mejillas tenía un marcado arañazo. Arañazo que él en el tanatorio no había visto. Y aquello le extrañó. Cuando se reunió con su madre, le contó la experiencia tremenda que había tenido, que había visto a su hermana fallecida poco tiempo antes. Y le dijo a su madre, pero madre, fíjate que cuando la vi tenía en la mejilla, y dijo cuál, no recuerdo si era a la izquierda o a la derecha, tenía un profundo arañazo. Y claro, la madre, pues echó a llorar porque supo que en verdad había visto a su hermana. ¿Por qué? Su hermana e hija de la madre, por tanto. ¿Por qué? Y dijo, mira, no se lo he contado a nadie, pero me acabas de dejar petrificada. Cuando yo misma, y hablamos de hace años, cuando yo misma la estaba arreglando, ya muerta, y estaba empezando a maquillarla sin querer con mi uña, era una mujer que tenía las uñas arregladas pero largas, sin querer, y con la tensión, los nervios, el dolor, sin querer, le arañé con uno de mis dedos al pasar rápidamente por la cara, le arañé en la mejilla y quedó la marca que tapé con maquillaje. Y nadie se dio cuenta. ¿Cómo puedes tú saber eso? Porque la has visto. Porque esa herida, ese arañazo, se lo hice yo con una de mis uñas, sin querer. Fijaos que la aparición de la hermana se presenta mostrando, porque se podría haber mostrado o tomar la apariencia sin el arañazo. No, no. Ahí tenemos a Pico Pato 3 euros con un super sticker que hace ok. Gracias, gracias. No, Isabel Vázquez no es familia mía, aunque compartimos el apellido Vázquez. Pues fijaos qué caso, gracias por esa aportación. Muchísimas gracias, como a todas las personas que hacen su aportación. Agradecemos todos desde este canal vuestra generosidad y vuestra atención, en un tema tan sumamente interesante, como es el tema de la bilocación subjetiva, o yo creo que lo vamos a titular Fantasmas de vivos, porque realmente es lo que es, aunque Reset, Pico Pato, muchísimas gracias. Por tu aportación. Muy agradecidos. Bilocación subjetiva que llama Reset, pero que, como estamos viendo, son fantasmas de vivos. Lo que ya en la parapsicología ya más reciente y moderna, actualmente, se conoce como fantasmas de vivos. Entonces, posiblemente, en la plantilla pongamos algo que haga referencia no ya a bilocación, que lo es porque es bilocación subjetiva. Aquí está uno de los grandes maestros de la metapsíquica, pero que traducido, como estamos viendo, son fantasmas de vivos. Por eso decía que en las apariciones, todo habla. Es decir, nada es porque sí. ¿Por qué? ¿Por qué unos fallecidos aparecen y otros no? Es un programa. Es un programa. ¿Tienen permiso? pueden, qué están haciendo, dónde están, están inmersos en alguna tarea que se les ha encomendado, pueden venir cuando quieren, pueden manifestarse cuando lo desean, se pueden aparecer cuando les plazca, o necesitan una autorización del Ser Supremo, que es lo que nos dicen las comunicaciones. Que nadie se manifiesta en la materia a los vivos, por pequeña que sea una manifestación, si no hay un permiso, si Dios no da permiso para que eso ocurra. Dice Tiger, qué gran directo, don Santiago. Pues yo creo que está siendo muy interesante y además muy riguroso y diseccionando el fenómeno con casos verdaderamente interesantes, no, yo creo que muy interesantes, que aparecen en esta obra maestra, quizás para muchos la Biblia de los parapsicólogos o de los que estudiamos la parapsicología como ciencia. Por tanto, todo habla en una aparición, hasta el más mínimo detalle. Os he contado, para los mayores, siempre digo, les he contado de usted, pero prefiero decir, os he contado este caso de este hombre, un caso totalmente documentado, real, en España, de esa madre que arreglando el cadáver de su hija con una de sus uñas y con las prisas, los nervios, la emoción, en este caso negativa, el dolor, pues le hizo una herida que obviamente no sangró porque los cadáveres no sangran, pero le dejó la marca que tapó con maquillaje, y el hermano, que no vio en absoluto, ni él ni nadie en el tanatorio, que no vio esa marca porque su madre la tapó bien para que no se notase, y le dolió haberla sin querer arañado. Sin embargo, cuando se presenta con el arañazo, como diciendo, tú no tienes a su hermano, tú no tienes la posibilidad, la capacidad para saberlo, porque no lo sabes, pero me presento con esto en la mejilla para que cuando se lo cuentes, ese es el mensaje, cuando se lo cuentes a nuestra madre, te diga que me arañó sin querer en la mejilla, lo cual descarta por completo la hipótesis de la alucinación. Vamos con más casos. Aquí tenemos. Luego hay una serie de casos breves. Este también lo es. Madame Craponier había tenido a Susan Gregory. Una noche, mientras ésta la estaba desnudando, vio que aparecía el doble de la misma. ¿Cómo es esto?, exclamó. Veo ahora vuestro doble. Fíjense qué fenómeno paranormal. Madame Gregory no se inmutó. Pasados 3 días, se sintió acometida de una ligera indisposición que se convirtió muy pronto en grave, falleciendo a la misma hora que había aparecido su doble 8 días después. Nos encontramos, es un breve comentario, al igual que en el caso anterior, con un fantasma de vivo, en este caso de mujer, de viva, que 8 días después, sin estar en ese momento enferma, pero 3 días después se sintió mal, se puso muy grave y murió. 8 días después de la aparición de su doble etérico, también se le llama, de su yo a Madame Gregory. Bien, estoy leyendo lo que dice Reset. Vamos con más casos. Madame Sagren, a las 10 de la mañana, arreglaba su tocado ante un espejo, cuando una forma parecida a M. Hendrickson se acercó a ella con ademán de ponerle una mano en la espalda. Se volvió y al percibirle exclamó: "Is that you?". El fantasma desapareció inmediatamente. Dicha señora volvió a verle en su cuarto durante el mismo día, de nuevo. Aquella sabía que el aparecido M. Hendrickson estaba de nuevo gravemente enfermo y murió pocos días después. El día de dichas apariciones, M. Hendrickson soñó que había visitado a Madame Sagren. Soñó. Interesante, ¿verdad? De nuevo, una aparición de fantasma de vivo que aquí se da un elemento distintivo y es que hubo sensación de tacto. Es decir, que había un grado de materialización. Esto no hay que perderlo de vista. Y unos días después, muere. Es como si, haciendo durante todo este directo filosofía del fenómeno, es como si cuando la persona, en este caso enfermedades, es como si cuando la persona está muy grave, digo, es como si los lazos que unen el espíritu, el alma, el yo, con el cuerpo material, es como si poco tiempo antes de morir, ante esa gravedad de la enfermedad, es como si se fueran aflojando y por tanto el yo que se aparece tiene mayor libertad que cuando una persona está afortunadamente sana y no debilitada, lo cual no quiere decir que una persona que esté sana y que no tiene ninguna enfermedad también se pueda aparecer. Pero estamos viendo casos donde quien se aparece está gravemente enfermo o enferma y se aparece a alguien querido, allegado, cercano y pocos días después muere. Sí, por un lado son apariciones premonitorias de muerte, son apariciones ante mortem, en este caso de fantasmas de vivos, pero por otra parte nos pueden estar indicando que cuando la persona está gravemente enferma y por tanto débil, esos lazos, metafóricamente hablando, para los espiritistas se habla de lazos fluídicos, pero esos lazos, en definitiva, se tome literalmente o metafóricamente, los lazos que unen el yo, el alma, el espíritu, con el cuerpo material, se aflojan cada vez más según la gravedad que se va agravando según pasan los días. Y es como si el yo tuviera, por tanto, mayor facilidad para emanciparse del cuerpo material y hacerse, por tanto, visible saliendo de él, haciéndose visible como fantasma de vivo a un ser allegado, querido o cercano. Esto hay que considerarlo. Vamos con más casos. Breves. El fantasma de Madame Hopkins fue visto por 4 personas. 4. Hablamos de una aparición colectiva. Sus primos, su nuera y sus hijos, en intervalos más o menos largos, y la primera vez por 2 personas simultáneamente y de manera absolutamente idéntica, vieron lo mismo. Estos casos son aún todavía mucho más interesantes, inexplicables, porque existen apariciones de fallecidos colectivas a varios testigos, pero estamos hablando de un fantasma de vivo que lo ven varias personas en diferentes momentos, pero en una ocasión, la primera vez, por 2 personas simultáneamente, y vieron exactamente lo mismo. Luego, el yo se está manifestando no solamente a un sujeto, sino en este caso a 2. Otro caso. Encontrándose 2 jóvenes en la iglesia tocando el órgano, percibieron ambas de repente el fantasma de otra de sus hermanas que tenía intención de ir allí, pero que en realidad no había entrado siquiera. Apareció con la misma ropa y un rollo de papeles, como en el preciso instante llevaba efectivamente la persona real. No me digáis que no es apasionante, es que es la palabra. Es decir, es breve la narración de Risset, pero nos encontramos con, lo digo muy rápidamente, una serie de elementos que son para tener muy en cuenta. Perciben, es decir, ven el fantasma de otra de sus hermanas que, aquí viene, que tenía intención de ir allí donde estaban, en la iglesia, tocando el órgano. Tenía intención de ir allí. Por tanto, como se aparece, se hace visible ese fantasma de vivo, en este caso de viva, pregunto, el mero hecho, y no estamos hablando de una persona que esté, en este caso, enferma, el mero hecho de desear estar, de desear vivamente estar en un lugar, puede provocar, sin perder el conocimiento, sin perder la conciencia, puede provocar una proyección del yo que se haga visible. Pues ateniéndonos a la fenomenología, la respuesta es que sí. La respuesta es que sí, como hipótesis, pero dentro de la hipótesis, la respuesta es afirmativa. Bien, pero es que hay un segundo dato y pasamos a otro caso, también breve. Apareció con la misma ropa, cosa que los testigos no sabían cómo iba a aparecer vestida, se presentó así, pero es que cuando aparece con su cuerpo físico, efectivamente llevaba esa ropa y ese rollo de papeles. Es un caso magnífico, magnífico. En el caso de Madame Hall, le apareció su propio fantasma. Atención con esto. Cuando se encontraba junto a su marido y otros dos parientes, sentados en la mesa, fue vista la aparición por todos en conjunto. Madame Hall, repito, apareció su propio fantasma. Estaba su marido y dos parientes. La aparición fue vista por todos. Aquí podemos hablar, o bien, hay que hilar muy fino, o bien de un fantasma de vivo o de viva, o, cuidado, de una suplantación de identidad. Porque cuando es el propio, como hipótesis, estoy planteando hipótesis, cuando es el propio fantasma de uno que lo ve a sí mismo y hay además más testigos que ven lo mismo, es una aparición, es obvio. Pero en este caso, cuando es el de uno mismo que se ve a sí mismo fuera, no subjetivamente, sino objetivamente fuera, ¿hemos de considerar que es un fantasma de vivo o que es un yo o un espíritu que ha adoptado la apariencia, en este caso de Madame Hall, y que se presenta y se hace visible? No perdamos de vista esta segunda posibilidad. Otro caso. Frances Rettel, hallándose en la cabecera de una de sus compañeras gravemente enferma, percibió el fantasma de la madre de aquella persona a quien no conocía, de la cual pudo dar la descripción con tal exactitud que cuando dicha dama llegó un rato después, fue reconocida por todas las personas ante las cuales había hablado francés. Igualmente había descrito el traje de noche y la palmatoria, objetos cuya existencia fue confirmada por los parientes de la paciente. Otro caso más. Vamos ya a ver que vea. Sí. Aquí tengo anotado y con una X en rojo, caso interesantísimo. Vamos a ver. Aksakov, este gran metapsiquista, cita el caso, estoy sosteniendo el libro que pesa un poco, ¿eh? Cita el caso de M. Benning, pastor, miembro de un círculo de Troy, en Nueva York. No pudiendo este asistir a una reunión en el círculo, escribió una carta excusándose, pero temiendo que ésta no llegaría a tiempo, tuvo la singular idea de manifestarse en su forma astral, intencionadamente. Efectivamente, le vieron diversas personas del círculo, dos. No tan solo le reconocieron, sino que le tocaron y el propio fantasma demostró bastante vigor para separar a uno y empujar a otro con tanta fuerza que éste estuvo a pique de caer escalera abajo. Es decir, que en este caso hay materialización. Y materialización no solamente de presencia, sino que actúa sobre el cuerpo del uno y del otro testigo, y bueno, a uno de ellos estuvo a punto de hacerle caer por las escaleras. Otro caso, también caso muy interesante, lo tengo aquí anotado también con una X en rojo. A. punto de Rochas cita el caso de Alma Hammerle, que vio los fantasmas de dos de sus amigos, Stankevich y Serbov, los cuales se habían esforzado para aparecer a aquella y a su padre. Estamos viendo el caso anterior y este donde hay una voluntad. Donde hay una voluntad de aparecerse. En realidad, vieron esto los dobles de aquellos. Esta visión colectiva, si los testimonios son auténticos, dice, hace bien difícil la explicación de la hipótesis de un fenómeno únicamente subjetivo, es decir, de una alucinación. Y creo, sí, me preguntaba alguien, me ha dado tiempo a leer, que de dónde son estos casos. Pues nada más y nada menos que del Tratado de Metapsíquica de Risset, de Charles Risset, Premio Nobel. Como ven, ya he dicho, para los que se han incorporado, un librito, no, no, es un tratado documentadísimo, es, si no lo más, de lo más exhaustivo que sea. Que se ha escrito. Bien. Dice Risset. Dice, porque tengo aquí apuntado y cogido el párrafo, el fenómeno, escribo, es objetivo. Dice Risset. Hay objetividades distintas de la habitual. Cuando dos sensitivos creen ver el mismo fantasma, hay en el mismo alguna objetividad, por más que puede no demostrarse sobre una placa sensible, obviamente. Pero si muchas personas ven simultáneamente, como hemos visto en algunos casos, la misma aparición y los animales, perros o gatos, parecen demostrar señales de terror o al menos de inquietud, acompañado todo esto de movimientos de objetos sin contacto, resulta, dice Risset, imposible negar la verdadera objetividad habitual. Hemos citado algunos casos en el capítulo, dice, de las alucinaciones colectivas. Es decir, que el propio Risset, a pesar de su escrupulosidad, de su enorme rigurosidad, como debe ser, nos está diciendo que el fenómeno es objetivo. Es decir, que es real. Los casos que hemos visto, y hay algunos más, pero estos son los más importantes, los casos que hemos visto son fenómenos objetivos. No son alucinaciones. Sobre esto tengo que decir que, como muy bien señaló más de una vez mi maestro, como sabéis, don Germán de Argumosa y Valdés, padre de la parapsicología en España e introductor de la misma, allá por 1971, y ya en el 72, no digamos nada, con las caras de Belmez, o las teleplastias de Belmez, que todavía algún despistado niega su autenticidad y su origen puramente paranormal. Pero dedicaremos un programa a las caras de Belmez, aunque creo que ya lo hicimos, pero ya hace tiempo. Pero volveremos sobre el tema y también con algún invitado, porque ya os he anunciado para los que se hayan incorporado que va a haber ya mismo, dentro de unos días, va a haber cambios en el canal, las membresías, en el formato, vamos a tener invitados por videoconferencia y cuando se pueda aquí, en el set, que no va a ser este, lo vamos a cambiar. Bien, hay muchas sorpresas y espero que os unáis. Hay diferentes opciones, no voy a desvelar mucho, ya lo veréis. Secciones y apartados que he pensado para vosotros, muy atractivos, muy interesantes, creo que muy provechosos, que realmente merecen la pena y seguimos en ello, con más alegría, más ilusión que nunca. Bien, pues simplemente un apunte. Respecto a la alucinación, don Germán decía, y es verdad, que la alucinación suele ser casi siempre, por no decir siempre, la alucinación, en este caso visual, pero también se puede hacer extensivo, auditiva, principalmente visual y auditiva, porque también hay alucinaciones, puede haber olfativas, táctiles, pero en lo que nos atañe, visuales. La alucinación suele ser síntoma de un síndrome. Es decir, que la persona está enferma, padece una enfermedad que, una enfermedad psiquiátrica que cursa con alucinaciones. En el caso, por ejemplo, de, lamentablemente, de la esquizofrenia paranoide, es muy, muy, muy frecuente que la persona escuche voces. Y no solamente eso, sino que pueda tener incluso visiones de algo que no existe y que no es paranormal, pero es distinguible. Es distinguible porque hay unos criterios de discernimiento en la investigación. Por tanto, la alucinación no se da tan fácilmente. También la alucinación se puede dar cuando la persona está bajo los efectos de una droga del tipo que sea alucinógena. Entonces, claro que puede tener alucinaciones, pero es la sustancia, esa droga, la que le provoca esas alucinaciones. Por eso, en una investigación en la que una persona haya tenido una o varias apariciones, si es colectiva, o sea, si hay más de una persona, de un testigo, como hemos visto casos, ahí ya queda descartado, aunque también se alude a las alucinaciones colectivas. Pero esto sería tema para otro programa, de verdad. Pero aplicando esos criterios de discernimiento en la investigación paranormal, en este caso de la fantasmogénesis, fantasmas de vivos, que es el tema de hoy, bilocación subjetiva, se da, por ejemplo, uno de los últimos casos, el desconocimiento total de cómo iba vestida la hermana que aparece después, que se la ve con esos rollos de papel debajo del brazo, el fantasma, y que minutos después aparece en la iglesia donde estaban las hermanas, aparece vestida de esa forma y con los rollos de papel bajo el brazo, los papeles. Entonces, claro, son casos donde evidentemente la hipótesis alucinatoria no cabe. Es que no es planteable. No es planteable. O el caso que os he contado, aparte de otros que hemos leído en el Tratado de Metapsíquica de Risset, el caso que os he contado de ese hombre que vio a su hermana con el arañazo en la mejilla y que él no tenía conocimiento, ni había ni existía forma humana de que ese hombre supiera que cuando la estaban arreglando para, en fin, para estar de cuerpo presente, su madre con una de las uñas la arañó y le provocó una herida profunda. En esos casos, la alucinación queda totalmente descartada. Y vuelvo a decir que suele ser síntoma de un síndrome. La alucinación se habla alegremente. Los que no saben, no lo digo con desprecio, los que ignoran y otros que se creen que saben, pero que son cientificistas o cientistas o cientifistas, se puede decir de las tres formas, o que son negacionistas, sencillamente, que niegan por negar, porque son enemigos de la trascendencia, porque no admiten que exista una continuidad después de la muerte. Y no estoy hablando de religión, este no es un canal religioso, aunque algunas veces tocamos o hablamos o les hablo de temas teológicos y que tienen que ver con el ámbito teológico o de la espiritualidad, pero, por ejemplo, no es el caso de hoy. Hoy es pura parapsicología, a la antigua usanza, que es la buena. La metapsíquica de Risset, con casos estrictamente documentados e investigados por el propio Risset. Claro, ante estos hechos, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos argumentar? ¿Qué podemos, en qué podemos concluir? Después de todos los casos que os he contado, que les he contado, después de las reflexiones que he hecho, después de hacer, que lo he hecho, filosofía del fenómeno de fantasmas de vivos, después de todo ello, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Esto es escuela argumosiana, como discípulo directo. Exposición de los hechos, los datos, la información, filosofía del fenómeno y después las conclusiones, que es donde estamos ahora. ¿Qué conclusiones son esas? En primer lugar, podemos afirmar que existe verdaderamente una parte del sujeto que es inmaterial, pero que no obstante se pueda hacer material. Existe una parte del sujeto que no es material a priori, que podemos llamar, como he dicho a lo largo del directo de hoy, yo, el yo, otros pueden decir el alma, el espíritu, es lo mismo, el cuerpo etérico, el doble etérico, el cuerpo sutil, no importa. El yo, en momentos determinados, ya sea voluntariamente, como hemos visto que en casos de Risset pusieron voluntad para aparecerse, pero el mayor porcentaje, la aparición de fantasmas de vivos, es involuntaria. Por tanto, ese yo, que si es capaz de abandonar el cuerpo y hacerse visible a modo de fantasma o de aparición, por inferencia, si quieren, para ser ya al 100% rigurosos, como hipótesis, hemos de pensar, por tanto, que cuando nos llegue la muerte, lo que llamamos muerte, que yo prefiero decir desencarnar, cuando llegue la muerte, ese yo continúa existiendo en una dimensión que no es la material, que no es esta, que no es en este cuerpo, que abandona el cuerpo material, definitivamente, para no volver. Eso es muerte. Eso es lo que aquí, el lenguaje de humanos, llamamos muerte. Ya especializándonos en terminología, vuelvo a decir que es la desencarnación. Desencarna, ha desencarnado, o sea, se ha muerto. Pero vuelvo a decir que a mí el término o la expresión ha muerto me parece muy poco afortunada, por no decir que penosa, porque muerte por deformación intelectual, y en esto tiene que ver mucho la ciencia positiva y más concretamente el cientificismo, el término, la expresión ha muerto implica, como he dicho más de una vez, aniquilación del ser, desaparición. ¿Y no es cierto? Puesto que hay, como hemos visto esta noche, en directos anteriores, muchos, en programas en la radio, y seguiremos haciendo, si Dios quiere, hay fenomenología paranormal de sobra auténtica para pensar que tenemos un yo, que tenemos un alma, un espíritu, y que ese espíritu, bien sea espontáneamente o voluntariamente, en vida, aunque se esté gravemente enfermo, y con más razón, como he explicado, se puede hacer visible a otra persona o a otras personas. Es llamativo, por tanto, es llamativo, como he subrayado cuando les he leído algunos casos que nos brinda Risset en su tratado de metapsíquica, que personas que están gravemente enfermas se presentan a modo de fantasma de vivo a un ser querido, cercano, y días después muere. Eso es la observación, pero en las conclusiones, que es en lo que estamos, he de subrayarlo. Es como si, por tanto, llevasen razón las doctrinas espiritualistas, la teosofía, la doctrina espiritista, e incluso alguna religión. En la medida en la que podemos concluir en este punto, diciendo que la medida en la que el cuerpo se va debilitando por la enfermedad, el espíritu adquiere mayor libertad y mucha mayor facilidad para desprenderse del cuerpo material y hacerse visible. Este es el punto. Hemos visto varios casos, varios, unos cuantos. Se puede dar en otras circunstancias los fantasmas de vivos. Se pueden dar en otras circunstancias. He dicho cuáles. Pues, por ejemplo, cuando la persona sufre un trauma, cuando la persona está en una mesa de operaciones, cuando tiene un accidente, pero no porque esté clínicamente muerta, que es una expresión también errónea, en muerte aparente, puesto que no han muerto porque han vuelto. No, no, no. Una persona que en un momento determinado experimenta un trauma puede liberar, puede proyectar su yo involuntariamente, porque en ese momento se acuerda de su madre, de su padre o de su esposo o de su hijo. Y se hace visible. O cuando instantes antes de tener un accidente de tráfico, por ejemplo. Ahí es. No solamente cuando la persona está gravemente enferma o se encuentra en una situación muy crítica. También. En estas conclusiones también se puede dar, como hemos visto, en estado normal, como esa chica que apareció en la iglesia, que tenía intención, es decir, que el propio deseo intenso de estar en un lugar provoca que el yo se haga visible el fantasma, en este caso, de un vivo. Pero es que esto también ocurre con con el fenómeno de la clarividencia, del olor que caracteriza a esa persona, habitualmente su colonia o perfume. Es que la clarividencia, esto creo que nunca, o no recuerdo haberlo abordado. La clarividencia no solamente es un fenómeno que tiene que ver con los fallecidos, es que también hay clarividencia de vivos. He tenido noticia, y no solamente he tenido noticia, que la he tenido, sino que lo he experimentado. Doy testimonio y fe de ello. Y hablo ahora como estudioso de la parapsicología. Y resulta que a esa hora, cuando he preguntado, la persona estaba pensando intensamente en mí por una u otra razón. El olor de la colonia que utiliza esa persona. Me ha pasado, créanme, bastantes veces. Con una persona, con otra, es su perfume o su colonia, y luego hablas con la persona, le preguntas, y dice, pues sí, ¿cómo lo sabes? Digo, porque me ha ocurrido, o me ha acontecido, o se ha producido, donde yo estaba, un fenómeno de clarividencia de tu perfume o de tu colonia. Pues sí, efectivamente, estaba pensando en ti, por la razón que fuera, para bien. Es decir, que no solamente se da, para que vean que también se hace extensivo a otros fenómenos paranormales, no solamente los fantasmas de vivos. También hay clarividencia de vivos. Una persona que está viva, que no ha fallecido o que no ha desencarnado, que utiliza toda la vida o desde hace mucho tiempo un perfume, o que es el perfume que utiliza o la colonia que utiliza actualmente, y tú sin pensar en absoluto en esa persona. A ver, perdón. Aunque estaba leyendo el chat. Y sin embargo, dice Ignacio, buenas noches, llego tarde. Bueno, no importa, Ignacio, no importa porque lo puedes ver en diferido y bueno, llevamos pues, prácticamente 3 horas y ya estamos, sí, estamos terminando, estamos terminando. Por tanto, clarividencia de vivos, fantasmas de vivos, eso, ¿dónde tiene su origen? En mi opinión, en mis conclusiones, en el yo, en el alma, en el espíritu. Somos, lo tengo clarísimo, es una convicción, no una creencia. Somos seres, pero por la fenomenología. Yo digo que no es jugar con ventaja, pero partiendo de la fenomenología, cuando conoces durante tantos años la fenomenología paranormal, los testimonios, no ya por ejemplo en el Tratado de Metapsíquica, sino los testimonios que te cuentan personas, muchas, muchas, en televisión, en radio, en conferencias, personas que incluso te paran por la calle. Porque te conocen de la televisión o de internet, de iVoox, por la voz, me ha ocurrido alguna vez. Y te cuentan testimonios, experiencias. Para mí es una convicción que el ser humano es un ser trascendente, que cuando llega la muerte, cuando llega la desencarnación, continuamos existiendo, el yo se separa del cuerpo y continuamos existiendo, sencillamente en otra dimensión que a su vez se subdivide en muchísimas dimensiones. Jesús dijo, la casa de mi padre tiene muchas moradas. Y ya lo creo que las tiene. Pero bueno, ese es tema para otro día. Por tanto, somos seres trascendentes. Estamos aquí encarnados para unos una sola vida, para otros reencarnados. En definitiva, hay un yo, un espíritu, un alma que está fusionada con el cuerpo y que conforman la persona. Cuerpo y alma en unidad se fusionan. Y cuando llega la muerte, eso es la muerte. El alma, el espíritu, el yo, deja el cuerpo y ya accede a otra dimensión, que es la espiritual. Pero eso es tema para otro día que nos espera después de la muerte. Es un misterio. Sabemos algunas cosas, no pocas, a través de comunicaciones y de diversos fenómenos paranormales, pero lo dejamos lógicamente para otro día, porque es un misterio lo que hay. Tiene que haber tanto, tanto en el otro lado. Y de diferente tipo, que lo que nos cuentan es un pálido reflejo de lo que en verdad existe. Yo sí les aconsejo ya para terminar el directo de hoy, llevamos 3 horas justas, sí les aconsejo, si me permiten, sí, el consejo, la sugerencia de que cada día seamos un poco mejores y que vayamos puliendo los defectos y potenciando las virtudes. No voy a hablar de la ira de Dios y de ese Dios deformado que ha atemorizado a muchísimas generaciones del pasado, de nuestra religión, digo de nuestra religión por donde estamos geográficamente, y otras religiones que también creen en el infierno, en la condenación eterna, en las llamas eternas del fuego del infierno. Lo dejamos para otro día. Pero es verdad que el Ser Supremo, Dios, es infinitamente bueno, pero también es justo, milimétricamente justo. Y ahí está el ejercicio de la libertad de cada uno. Dios nos ha hecho libres y cada uno actúa y a veces se recibe en vida lo bueno y lo malo que has hecho, parte y otra parte de lo bueno y lo malo en el otro lado. Pero bien. Tema para otro día. Queridos amigos, queridas amigas, para los mayores, señoras y señores, gracias por haber estado ahí. Ha sido un directo, hemos empezado con Pilar, pero luego ya nos hemos metido en materia, fantasmas de vivos. Creo que, por lo menos a mí me lo ha parecido, lo han comentado en el chat, he visto algunos comentarios así rápidamente, mientras hablaba, a lo largo del directo. Creo que muy interesante y procuro darle un nivel a mis emisiones. Y hoy, aquí, esta noche, se ha hablado de pura parapsicología, o como diría don Germán, de parapsicobiofísica, antigua metapsíquica de Risset, que se cambió en 1953 el término, porque metapsíquica se podía confundir con metafísica, la metafísica de Aristóteles. Y en el Congreso de Utrecht, en Holanda, Congreso de Parapsicología, se decidió cambiar el nombre que había propuesto un filósofo alemán de Schwab, que había, alemán o francés, no recuerdo ahora mismo, parapsicología se adoptó en dicho Congreso de Utrecht, 1953, se cambió metapsíquica por parapsicología. Y don Germán acuñó el término de parapsicobiofísica que engloba toda la fenomenología paranormal, fenómenos parafísicos, fenómenos parapsíquicos y fenómenos parabiológicos, que son los tres tipos que engloban toda la fenomenología parapsicobiofísica, como a él le gustaba decir. Y porque verdaderamente responde a la realidad. Es así. Amigos, pendientes, no sé si el próximo directo que hagamos mañana, por cierto, mañana miércoles, voy a intentar por todos los medios que esté ya terminado el programa para fans en iVoox, si no mañana pasado, como muy tarde, el domingo ya subí la primera parte de por qué es tan peligroso, por qué razones es tan peligroso hacer la Ouija y ahí disecciono en dos partes, mañana o pasado la segunda parte, con casos y algunos espeluznantes de por qué es tan peligroso hacer la Ouija, que es como se debe decir, o Ouija. Oui, sí en francés, ya sí en alemán, como muchos sabréis, pero otros no, por eso lo digo. Pero bueno, castellanizado, la Ouija, ¿por qué es tan peligroso? ¿Por qué razones? ¿Qué tipos de, si son espíritus, qué tipos de espíritus pueden aparecer? ¿Qué consecuencias puede tener? Pues todo eso, la primera parte está, un programa de una hora y 30 y pico o algo más. En fin, que gracias a Jesús, gracias a Dios, a mi padre, a vuestro padre, nuestro creador, se crea o no, al gran desconocido, el Espíritu Santo, yo permitidme, ya para terminar, la Virgen María, la Madre, la Gran Señora, terror de los demonios, los ángeles y los santos. Y no soy católico, porque no comulgo con todos los dogmas del catolicismo. Yo voy por libre, ya lo sabéis. Soy jesusiano, pero también jesusiano es un, no es, como siempre digo, un grupo, una doctrina. No, no, no, es ir por libre. Pero también me interesa lo que dice Buda, lo que predicó Buda. También me interesa lo que predicó y lo que dijo Krishna. Me interesa todo. Confucio, si es que me da igual, Lao Tse, si es que ha habido tantos, de hace siglos y más recientes, Gandhi, Tagore, si es que hay muchísimos. Bueno, no me enrollo más, 3 horas y 7 minutos. Señoras, señores, amigos y amigas, gracias por haber estado ahí, un placer. Estamos en la cifra está alta. Para nosotros, que no tenemos ni publicidad, ni grupo de comunicación detrás, ni de momento programa en televisión ni en radio, pero estamos muy a gusto aquí y también en iVoox y seguimos remando, seguimos con la ayuda de Dios adelante y siempre, siempre digo, con la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios no vas a ninguna parte. Si Dios, como sí, es una ejaculatoria o frase, Dios mío, que nunca me faltes tú. Que nunca me faltes tú. Porque si tú me faltas, ya no soy, no, no, so, no soy nada, hablo de mí. Pero es que si tú me faltas, me falta la vida. Y si me falta la vida, moriré como una planta que no se riega y que no le da el sol. Señores, buenas noches. Os quiero. Como siempre hago, besos, abrazos para todos y todas. Hasta el próximo directo y pendientes de los cambios en el canal para unirse, ¿eh? Veis las opciones, una vez que salgan las membresías, las opciones y que cada uno, si lo desea, espero que sí, que haya buena respuesta, se inscriba en una u otra opción, pero os damos varias, ¿de acuerdo? Así que pendientes que los próximos días, dadnos unos días todavía, por una serie de cuestiones técnicas, del OBS y demás, pero quizás el próximo directo todavía no esté, pero yo creo que antes de 10 días estarán ya las membresías en este canal. Amigos, gracias, gracias a Jesús por haber presidido y al Padre Eterno. Ya sabéis que yo creo, no lo voy a ocultar, sería de imbéciles y de hipócritas y de cobardes, creer, amarle, amar a Dios y no decirlo. Son mi vida. También otras personas, mi hermana, por ejemplo, pero mi madre, pero Señor, que nunca me faltes tú. Nunca, nunca. Amigos, que Dios les bendiga. Buenas noches.